Desde Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina, transmite la Super 107.5. Amigos, muy buenas noches. Esto es Boxeo Planeta. Mi nombre es Damián Casino y vamos a estar transitando el camino de los puños durante 60 minutos aquí en la Super 107.5 de Rosario. La técnica, como siempre, un profesional, Dani Bravo. Bueno, muy bien, comenzando nuevamente una jornada con Boxeo Planeta. Te vamos a dejar las vías de comunicación. Se pueden comunicar al 440-1075. También nos podemos recibir mensajes de texto al 03-41-156-02-1075. Vía WhatsApp al 03-41-156-02-1075. Por supuesto que nos pueden escuchar en internet en www.super107.5.com. 107.5.com. También estábamos en las redes sociales, en www.boxeoplaneta.blogspot.com. Es ahí donde también tengo toda la información que voy a ir desarrollando a través de las diferentes ediciones de Boxeo Planeta. Y por supuesto, en Facebook encuentran a Boxeo Planeta como Boxeo Planeta. Sin dudas, ya comenzando esta edición de Boxeo Planeta, lo más trascendente, sin lugar a dudas, es la pelea de Lucas Matisse frente a Manny Pacquiao. Realmente, después del combate, por supuesto que con el diario del día lunes, todos los que se creen expertos en la materia, bueno, han dado su parecer, algunos de una forma que realmente no es lo que corresponde para un boxeador como ha sido Lucas Matisse, un deportista de élite, un profesional, sin dudas con todas las letras, ¿no? Ha tenido un duro compromiso, sin dudas, ante un boxeador que está dentro de los 50 mejores boxeadores que ha dado la historia de la actividad. Manny Pacquiao, que algunos toman como campeón en 6 diferentes títulos mundiales, otros en 8, bueno, ahí difiere según las entidades y demás, pero estamos hablando de un hombre brillante, un boxeador dotado técnicamente, muy veloz, que con 39 años pudo doblegar al argentino Lucas Martín Matisse. A ver, lo que tiene que ver con la pelea, bueno, en Lucas se lo ha visto tener este tipo de peleas en la que se encuentra vacío, que no sabe cómo resolver. Seguramente le costó el lugar, el escenario, el rival. Y bueno, lo habíamos visto también tener una pelea, si se quiere, de contexto parecido con Postol, ¿no? Con Postol, con Dani García, bueno, son peleas que le ha costado, pero tenemos que ser realmente, yo creo que los argentinos tenemos que ponernos una mano en el corazón y decir, y realmente, a ver, reconocer la trayectoria de Lucas Matisse. Tuve la oportunidad de conocerlo, de tratarlo, y realmente, en principio, rescatar el excelente ser humano que encontré en él, lo primero que uno ve en un deportista cuando te toca entrevistarlo, cuando te toca compartir algún entrenamiento, en los diferentes viajes que he cubierto peleas de Lucas, siempre encontré en principio a un Lucas Matisse con una gran humildad. Y también ya entrando en lo que tiene que ver con el boxeo en sí, un excelente profesional. Nunca eligió rivales, siempre bien entrenado, nunca con problemas de peso. Lógicamente que peleas son peleas, le costó, ¿no? Le costó. La pelea se notó que Lucas estaba lento. Trató por momentos de entrar en el combate tratando de sacar la derecha en apertura, sobre todo sabiendo que Pacquiao es de recibir ese golpe, y no lo pudo lograr, no lo pudo lograr por el hecho de que se encontró con una muy buena noche del filipino, y más allá, como decía, ¿no?, de los 39 años de Manny Pacquiao, estaba muy veloz para Lucas Matisse. Lucas Matisse tampoco es 35 años, tiene el argentino, es decir, no es que hay tanta diferencia de edad. Es decir, bueno, intentó, yo creo, Lucas Matisse de empezar a implementar su boxeo, el que le conocemos, el de rotación de cintura, pero después creo que la frustración le ganó y Pacquiao fue superando round a round a Lucas Matisse en velocidad, en técnica y sobre todo en lo que tiene que ver con lo mental, ¿no? En un factor tan, tan importante, tan preciado para un deportista, sobre todo en lo que tiene que ver con el deporte de élite, ¿no? Pues, estamos hablando de que no todos llegan al lugar que logró llegar el chubutense. Estuve tomando algunos registros de lo que fue la pelea. Dicho sea de paso, tuvimos que estar ahí los que no tenemos la posibilidad de tener el TNT Sport pago. Tuvimos que verlo, bueno, como pudimos en algunos links que nos mandaban los colegas y demás. Como digo, ¿no?, colgados ahí de la compu, tratando de ver dónde observar el combate entre Matisse y Pacquiao. A ver. Yo creo que en la apertura de los golpes de Matisse estaba la llave un poco del combate. Yo creo que podría haber tomado a lo mejor más centro del ring, no dejarlo hacer tanto a Pacquiao. Y es ahí donde empieza a brillar el filipino con combinaciones, con velocidad, con ese juego impecable de piernas que tiene, bueno. Y ya cuando encuentra a Pacquiao liberar la guardia, ya se le empieza a hacer más fácil, empieza a repartir más los golpes. Yo creo que Pacquiao empezó a combinar, a tirar el swing por arriba de la izquierda de Lucas Matisse. Y algo muy llamativo, ¿no?, que prácticamente Pacquiao no trabajó con golpes al cuerpo. Y Matisse intentó meter la izquierda en profundidad hacia el plexo o la derecha a la boca al estómago, que le pedía en algún momento Joel Díaz, que trató de motivarlo en el rincón, hombre que ha pasado también por los micrófonos de Boxeo Planeta. Gran tipo también. Tuvimos la posibilidad de entrevistarlo en Las Vegas y realmente es un... Yo creo que estaba en buenas manos, un buen cuerpo técnico. Pero bueno, Lucas no fue su noche. Yo creo que en esta actividad tenemos que respetar que se puede ganar, perder o empatar, ¿no? Pero no tampoco defenestrarlo de la manera que se lo ha defenestrado en todas las redes sociales. Gente que uno tiene que decir las cosas como son, que no han pasado ni por la vereda de un gimnasio. A ver, todo el mundo tiene derecho a opinar. Pero también tenemos que decir las cosas como son. Gente que no se ha puesto un guante ni para lavar los platos te sale hablando de que tendría que haber hecho tal o cual cosa. Entonces, empecemos por respetar al deportista y después hagamos la interpretación que corresponde de lo que ha sido la pelea. ¿Por qué Lucas se queda en el séptimo asalto sin respuestas y esperando la cuenta del árbitro Kenny Bagles, que por cierto dejó una muy buena impresión, prácticamente intervino ahí en un par de ocasiones cuando Lucas tuvo algún movimiento desacertado con la cabeza, pero en términos generales la pelea fue de un trámite limpio, Paquiao en ningún momento cometió ninguna infracción y Lucas, producto de querer achicar espacio, por ahí embestía un poquito con la cabeza, pero no más que eso. Pero lo llamativo es que Paquiao no trabajó el cuerpo, ¿no? No trabajó el cuerpo y de todas maneras fue, creo que llevando el combate a su terreno, al de las combinaciones, al de entrar y salir. Y Lucas Matisse se encontraba desordenado, sin rumbo. Seguramente que el argentino, como él lo dijo en declaraciones posteriores, va a tomar un tiempo y va a dar su parecer de lo que pasó en el combate, porque necesitamos la palabra de él, ¿no? Se merece dar un descargo, un análisis de la pelea, de lo que ha sido para él, por qué él se queda. Yo creo que debe haber sentido los golpes, debe haber estado conmovido, seguramente que debe haber estado conmovido, y yo creo que también su experiencia le permitió tomar la decisión que para él era la más acertada. A alguno le puede gustar más, menos, o en alguna medida nada, pero yo creo que es la decisión que toma el que está justamente arriba y en ese momento. Yo creo que muchas veces dice, bueno, tendría que haber perdido por no, si, jugársela y perder por nocaut. Yo no creo que sea así. Cuando vos te sentís superado en todos los terrenos, caíste tres veces en la pelea, si no mal recuerdo, cayó en el quinto, en el séptimo, bueno, dos veces. Yo creo que después de cómo venía la contienda, que las tarjetas ya prácticamente eran irremontables, se podía especular con algún golpe en el que Pacquiao ya lo tenía realmente observado a Matisse en sus desplazamientos. No creo que hubiese llegado esa mano salvadora de nocaut al filipino. Es decir, cuando Matisse se encuentra en toda esa situación, le ha dicho, ¿perder por nocaut para qué? Para decir, bueno, me la jugué y perdí por nocaut. No, tiene mucho que ver el tema de salud y demás acá. O sea, no es tan fácil hablar como se ha hablado, y me parece que Lucas le ha dado grandes cosas al boxeo argentino. Él, el chino Maidana, Sergio Maravilla Martínez, han dejado muy pero muy bien parado al boxeo en esta última década, ¿no? Yo digo que estos últimos 10 años el boxeo argentino ha surgido gracias a estos nombres. Y yo creo que no lo que no tenemos que hacer es entrar en comparaciones, ¿no? Porque ya se empieza a comparar, y porque Galíndez con Richie Kay peleó con la cara ensangrentada y combatió hasta lo último, y porque el Roña Castro con John David Jackson también estaba con toda la cara desfigurada y peleó hasta lo... Muchachos, esto es va en la decisión la toma el boxeador en el momento que corresponde arriba del ring. Y yo creo que Lucas tomó una decisión, la tenemos que respetar, pero no podemos borrar por esta decisión que él toma en su última pelea toda la trayectoria del argentino. Yo creo que Lucas merece el respeto, seguramente estará tomando una decisión en lo que tiene que ver con las semanas que vengan. Si decide colgar los guantes, yo creo que se va a ir igualmente por la puerta grande, y le vamos a estar agradecidos a todos los que amamos este deporte por todo lo que ha dado, por todo lo que ha dejado. Viene Kenny Bagles, el hombre de Nevada, que fue el árbitro de la contienda, un hombre de tremenda experiencia, ha estado en terribles peleas, que como por ejemplo cuando Pacquiao pelea con Ricky Hunter y lo noquea, o la de Oscar de la Hoya con Floyd Mayweather, Cotto Margarito, recuerdo por ahí. La de Golovkin, Canelo Álvarez, la última. Fue arbitrada por Kenny Bagles. Muy bien lo que hizo el árbitro, la organización muy pero muy buena. el lugar de Kuala Lumpur realmente no se lo tenía como escenario de eventos de boxeo. Estuvo por ahí la posibilidad de que la pelea no se hiciese por cuestiones de dinero y demás, pero bueno, para Pacquiao, que fue uno de los organizadores, lograron cerrar todo lo que tiene que ver con los números y bueno, pudieron alojar esta mega pelea que nuevamente lo lleva a Manny Pacquiao a los primeros escenarios mundiales, quedándose con el título mundial de la Asociación Mundial de Boxeo en la categoría welter en las 147 libras. Esto es Boxeo Planeta por la Super 107.5 de Rosario. Nos vamos a la primera pausa con el temita musical y ya retornamos con todo lo que habitualmente vas a encontrar en Boxeo Planeta. Vamos a tener la entrevista del día, efemérides, recuerdos, todo lo que Boxeo Planeta te tiene acostumbrado lo vas a tener aquí en la edición de 21:30 a 22:30 por la Super 107.5 de Rosario. Segundos afuera, Boxeo Planeta. Yeah. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385, teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Seguimos en Boxeo Planeta. Ahí está, escuchábamos Corazón Duro, por la Berizzo. En la continuidad de Boxeo Planeta ya vamos a tener en momentos más la entrevista de la noche. Recordamos las vías de comunicación. Pueden hacerlo al 440-1075. Recibo WhatsApp al 0341-156-02-1075. Pueden escuchar la edición de Boxeo Planeta en www.super1075.com. www.super1075.com. Habitualmente voy a estar bajando, como caracteriza, ¿no?, a Boxeo Planeta, todas las ediciones en www.boxeoplaneta.blogspot.com, el portal que ya lleva más de 400.000 visitas. De paso agradezco a todos los seguidores de mi blog que vienen apoyándolo a través de casi 8 años en la web. Facebook, Boxeo Planeta, los encuentro en Boxeo Planeta en el Facebook también. Algunos resultados que tuvieron que ver con el fin de semana. En Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, justamente en el club Barracas, en categoría Super Welter a cuatro saltos, Gerardo Vergara, de 24 años, el oriundo de Bahía Blanca, le ganó por puntos a Sergio Mauricio Carabajal, de 26 años, el hombre oriundo de Serrano, Córdoba, radicado en Bedia, provincia de Buenos Aires, quien había acusado en la báscula 69 kilos 500. Fue superado por Gerardo Vergara. Por otro lado, en los Estados Unidos, también combatió un argentino, y no fue con buena suerte. Fue superado también el chico Velasco, el Pitbull Velasco, por Regis Pograice. Lo superó por nocaut técnico en el octavo asalto. Había caído en el quinto y en el séptimo asalto. El séptimo asalto que fue en el que el Pitbull Velasco le decía, ¿no?, al rincón que no tenía más, que no ya no había más que hacer. Y bueno, se dio una chance más en ese séptimo asalto, pero después, con todo buen criterio, su rincón decidió parar el combate, que por cierto ya estaba siendo amplio dominador el norteamericano Regis Pograice. Le mando un saludo muy grande a Osvaldo Principi, que bueno, lo vemos habitualmente en las pantallas de TNT Sport, ¿no?, que tuvo la... yo digo que la gran noche para Pacquiao, pero sin duda que, como decía Príncipe, no se puede borrar toda la carrera que ha dado Lucas Matisse. Y bueno, Osvaldito estuvo junto ahí al equipo, la posibilidad de transmitir por la pantalla de TNT Sport la jornada de Lucas Matisse versus Manny Pacquiao. No nos podemos olvidar de Luquita Fernández, Lucas Fernández, que va a tener la chance en África, va buscando el campeonato mundial, el rosarino. Lucas Fernández, con un récord de 12-1-1 con 9 knockouts, tendrá la gran oportunidad del título mundial. Esto va a ser el 27 de julio en África. Va a estar combatiendo por el título Super Mosca de las 115 libras, en versión Ivo, frente a Gideon Butselsi, con un récord de 20-5-4 nocaut. Gran pelea, gran oportunidad para el rosarino, que está bajo las órdenes de la familia Galarza, en Juana Díaz, ahí en Puerto Rico. Viene de obtener, recordamos, un resonante triunfo, yo creo el más significativo en su carrera, al vencer por nocaut en 9 asaltos al cotizado, ¿no? Al mimado de Golden Boy, Joshua Franco. Así que, bueno, vamos a estar siguiendo bien, bien de cerca esta oportunidad del rosarino Lucas Fernández de convertirse en el primer campeón mundial de la ciudad de Rosario. Vamos a ir un pequeño separador y ya vamos a intentar la entrevista que viene caracterizando Boxeo Planeta a través de todos los años que está en el aire. Quédate en Boxeo Planeta. Amigos de Boxeo Planeta, como habíamos prometido, tenemos la posibilidad de charlar con un amigo de la casa, alguien que hemos transitado junto a él toda prácticamente su carrera amateur y profesional, quien estuvo muchísimo tiempo radicado aquí en nuestra ciudad. Le vamos a dar la bienvenida al querido Elías El Macho Araujo. ¿Cómo estás, Elías? Damián Casina te saluda. Hola Damián, ¿qué tal? Buenas noches y a toda la audiencia de Boxeo Planeta también, buenas noches. Bueno Elías, un poco tenerte nuevamente aquí en Boxeo Planeta. Como decía, ¿no? Tuve la posibilidad de estar compartiendo muchísimas jornadas de boxeo en las que te tocó estar y ser protagonista. Y realmente, en principio, bueno, me alegra tu presente, a dónde has llegado. Lo que te ha superado, amigo, boxísticamente, técnicamente, siempre te vi ir mejorando, creciendo con humildad y bueno, llegaste al campeonato argentino ligero, al cinto latino del Consejo Mundial de Boxeo también, en la misma categoría. Realmente muchos logros con gente que te ha apoyado y por sobre todas las cosas, ¿no? Tu fuerza de voluntad, tus ganas de aprender y que te posicionan en este lugar, que seguramente te van a dar la posibilidad de obtener grandes logros, y bueno, en busca de esa tercera pelea, ¿no? que tanto se habla, querido Elías, y que vos nos vas a contar cómo te estás preparando y qué idea tenés de cómo se va a dar esa jornada boxística. Que se habla que va a ser en la FAB, ¿no, Elías? Sí, sí, Damián, la verdad que sí. Bueno, muchísimos años fueron los que estuvimos en Rosario y sí, bueno, señor. Vos estuviste viendo y transitando toda mi carrera y bueno, yo tuve la suerte de estar siempre, como decís vos, rodeado de buena gente. Sí, porque desde un comienzo de mi primer pelea amateur con Iván Prot y Gastón sí. Amiones, dos grandes profesionales, grandes personas a las cuales yo quiero mucho. Me han enseñado muchísimas cosas y me han enseñado sobre todo el valor y aprender a querer mejorar siempre. Ellos me transmitieron esa enseñanza que es lo que me motiva día a día a seguir aprendiendo y mejorando, ¿no es cierto? Eso, la verdad que le debo muchísima parte de mi vida a ellos. Así sí, que, sí. Por suerte me tocó encontrarme con ellos. Así que, bueno, ahora hice otro camino, estoy en sí. Buenos Aires y me estoy preparando acá. Para, bueno, hasta lo que va a ser la pelea ahora para la tercera pelea en la que va a ser en la FAB, así que yo ya estoy en Buenos Aires y estoy haciendo los entrenamientos y la preparación. Y bueno, la verdad que va a ser una gran pelea, seguramente, y bueno, me estoy preparando muy bien. Yo quiero recuperar otra vez lo que siento que injustamente me quitaron, porque yo me sentí ganador de esa pelea. Sí, sí, escuchamos. Fue una pelea muy pareja, fue muy pareja. Sí. Algunos me vieron empatar, muy pocos me vieron perder y otros me vieron ganar. Yo me sentí ganador, por eso digo que es injusto. Pero bueno, ahora se hace en octubre, el 20 de octubre se va a hacer la tercera y última pelea con Clavero. Y bueno, espero no dejar ninguna duda y recuperar lo que es mío. Sí, realmente recordamos la pelea fue en el Club Atlético Adelé María, en la ciudad homónima cordobesa, en la que se habló prácticamente de la pelea del año. Todavía seguramente vamos a ir por la tercera, ¿no? Pero hasta ahora fue realmente una pelea que todos los que estamos en el ambiente la recordamos, porque fue un combate de un ritmo realmente increíble. Ninguno de los dos daba un paso atrás. Lo vimos bien preparado también a Javier Clavero. A ver, en tu boxeo sabemos que radica mucho la parte física, en ese ir y ese constante asedio, ¿no?, a tus rivales. Y pensábamos cómo ellos se iban a encontrar Clavero y me parece que físicamente estuvo acorde, respondió. Te vi llegar un poquito mejor a vos en los últimos asaltos. Y bueno, ¿en qué vas a enfocar esta nueva pelea? ¿Vas a tratar de ajustar algunas cosas más? ¿Cómo te ves desarrollando el combate, Elías? Sí, sí, la verdad que Javier estuvo un poco mejor preparado que en la primera pelea, porque físicamente se había quedado ya a mitad de pelea, sí. En la primera, y ahora aguantó un poco más, hasta el round, yo pienso que hizo un quiebre en el 9, y ya el 9 y 10 se cansó. Sí. Y ahí marcó una diferencia yo. Pero sí, sí estuvo mejor preparado físicamente. Y bueno, ahora trabajando en todo, viendo las peleas anteriores, mucho trabajo táctico, mucho trabajo técnico. Pienso que ahora la pelea va a estar más en los detalles, porque ya hicimos dos peleas, nos conocemos bastante bien. Claro. Y bueno, así que puliendo, viendo mucho trabajo. Hay mucho trabajo por hacer para mejorar muchísimas cosas. Pienso que esta tercera pelea me voy a encontrar el punto justo de lo que fueron las dos anteriores y usarla como mi principal herramienta y para hacer un aprendizaje muchísimo mejor para esta tercera. Así que bueno, trabajando y puliendo todo lo que se considera con mi equipo que tenemos que trabajar. Hablando de tu equipo, está el Colo Fernández en tu rincón, ¿no? Sí, el Colo Fernández, gran amigo el Colo. ¿Quién más? Sí, sí. ¿Quién más? Y Junior González, también Mario Gómez y Junior González, son los tres que componen el equipo. Y bueno, y el preparador físico, también Rodrigo Tononi, somos los cuatro que estamos trabajando ahí. Y por supuesto, bueno, ahora encaminaste tu carrera con Samson Lecoy, que bueno, ahí te hicieron una propuesta interesante, una proyección, una propuesta de trabajo seria que es lo que siempre venimos hablando, Elías, y vos vas a coincidir con esto. Digo, me parece que en la cabeza del boxeador, cuando tiene un proyecto, la cosa cambia, porque, a ver, por ahí no se te da un resultado, como te pasó a vos, que no pudiste ganar la pelea, pero sigue el proyecto, no es que decae, ¿no es cierto? Y en ese sentido me parece que con la gente de Samson Lecoy pudiste ordenar un poquito tu futuro, tu carrera en ese sentido, ¿no? Sí, yo creo que sí, que al trabajar con Samson, lo que tiene Samson, que es lo que noté yo desde mi punto de vista, ¿no es cierto? Que es un hombre que está ordenado, te da un plan, tiene un planeamiento a futuro. Claro. Y bueno, y eso me parece interesante a mí para cualquier aspecto de la vida, ¿no es cierto? Que uno se planifique, que vaya cumpliendo objetivos y ya tenés un plan preparado, ¿no es cierto?, para hacer una carrera. No estás liberado al azar, sino que hay un planeamiento, algo, un proyecto futuro, que a lo mejor no todos los promotores lo hacen, pero bueno, yo no conozco a todos los promotores, así que no puedo hablar de todos, pero por lo menos Samson me dio esa tranquilidad, que es un hombre responsable. Sí, eso es importante, porque yo digo que juega también en la tranquilidad de decir, bueno, me enfoco a entrenar. Y bueno, no, por ejemplo, en el caso este, que la pelea no salió a tu favor, pero ya se hablaba, enseguida salió la tercera pelea con un lugar neutral. Es decir, me parece que se va armando un lineamiento que bueno, como que tiran todos para un mismo lado y se empiezan a ver los frutos, ¿no? Desde lo técnico, desde la contención y desde la infraestructura, el lugar de entrenamiento. Me parece que al boxeador le da, lo acompaña y es ahí donde se pueden lograr grandes cosas, Elías. Sí, es cierto. Todo un acompañamiento, uno se tiene que sentir cómodo, sentirse bien y sentir que está mejorando y aprendiendo cosas, ¿no es cierto? Y eso es importantísimo para la carrera de cualquier deportista, de cualquier boxeador. Claro. Esto me dijiste va a ser entonces el 20 de octubre en la Federación Argentina de Boxeo. Así es, sábado 20 de octubre en la Federación, ahí en Almagro. Va a ser la tercera y decisiva pelea. Van a estar en juego los dos títulos, el argentino y el latino. Y el latino, sí. Ah. Los dos títulos en juego. No, eso es importante que justamente lo... Bueno, lo que, como vos decías, ¿no? Se te quitaron o vos te viste ganador y que, bueno, tenga la posibilidad de recuperar nuevamente los dos títulos. Imagino, bueno, vas a tener que convocar gente para que te apoye también de los dos lados. Y es importante porque, bueno, te tocó en la primera pelea en Venado con un marco de público, realmente un acompañamiento que se hizo notar. Y después... en Adelia María pasó algo parecido también con la gente de Javier Clavero. Sí. Bueno, ahora a convocar gente para la FAB, Elías. Sí, yo creo que va a ir muchísima gente. A mí me están, por lo que me están comentando, que me dicen que el estadio de la FAB va a quedar chico para esta pelea. Y sí. Porque ya me están un montón de gente de que me siguen, de Rufino, de Venado Tuerto, los de Rosario. ¿Peleaste alguna vez en la FAB? ¿Peleaste alguna vez? De amateur solamente, de amateur, claro. Cuando yo empezaba, hace muchos años. ¿En profesional no? Claro. No, de profesional no he peleado nunca. Y así que, bueno, va a ser algo para mí que va a ir muchísima gente y bueno, yo al tener a muchos amigos en Venado Tuerto, en Rufino y en Rosario, que fueron los tres lugares donde viví, he sumado mucha gente y me van a ver muchos, entonces... muchísima gente va a ir, calculo yo, a esta pelea, ¿no es cierto? Sí, porque sí, ya sí. Me están preguntando por las entradas anticipadas, que ni están todavía, ya me están preguntando por entradas y todo, así que me imagino que va a ser muy buena concurrencia. Sí, acá en Rosario hay mucha repercusión, me preguntan continuamente a través de los diferentes medios de redes sociales de Boxeo Planeta, un poco eso, ¿no? Si va a haber algo armado como para salir de Rosario para ir a ver la pelea, porque... Vos sabés que en el combate anterior yo no tuve la posibilidad de estar y en esta oportunidad voy a tratar de ir a hacer la transmisión para Boxeo Planeta. Me tocó en una oportunidad hacer la transmisión de la pelea en la FAB de Pablito Barbosa con el Pata López. Y recuerdo también que fue una noche muy, muy linda, muy amena, muy recordada, porque bueno, más allá de la amistad que me une con los dos boxeadores y haber tenido la posibilidad de transmitir ese combate, voy a tratar de hacer el esfuerzo de estar nuevamente tratando de hacer la transmisión, porque es una pelea bisagra, emblemática, que la gente la quiere ver, Elías, y me parece que hay mucha expectativa, porque además ustedes son dos boxeadores que no se guardan nada, y el ritmo de pelea despierta una adrenalina en la gente que lo ve. Me ha tocado charlar con diferentes colegas y bueno, gente que también mira boxeo y me dice, te tenían al vilo continuamente, uno parecía una pelea que se esperaba que se podía terminar en cualquier momento y no se terminaba y tiraba uno y tiraba al otro y la gente como que eso lo le muestra sus ganas de ver la pelea por el hecho de que no estamos acostumbrados a ver un ritmo de pelea como el que ustedes hicieron y por eso creo que este combate el próximo 20 de octubre genera un plus en ese sentido, Elías. Sí, yo creo que también, creo lo mismo que vos, porque uno ve la pelea después y bueno, tenemos los dos estilos muy parecidos, somos de ir a la guerra, a pelear. Y bueno, entonces eso hace una pelea que tenemos el temperamento muy similar, así que sale una pelea buenísima y a la gente le gusta, le encanta ver eso, ver dos que pelean y dejan todo, así que va a estar muy bueno. A mí también, o sea, me gusta eso también. Yo cuando veo una pelea también me gusta ver que vaya al frente, que deje todo lo que tiene, y bueno, y yo siento que tengo que hacerlo también. Y bueno, también un poco me sale solo, ¿viste? Sí, no lo pensás mucho, sino que te sale así. Pero bueno, eso es lo que la gente le gusta. La gente ve, paga su entrada, quiere ver un show, claro. Quiere ver mucha, eso, la cantidad de público que va a las peleas, por ejemplo, el estilo, ¿viste? Como son los estilos mexicanos y eso que... Claro, son, claro, sí, sí, sí. De ir, de ir a buscar la pelea. Claro, de eso. O sea, la gente pelea mucho, la gente va a verla, le gusta. Acá en Argentina también, la gente le gusta eso, no solo en México. A la mayoría de la gente, ¿no es cierto?, le gusta ese estilo de boxeo. Después está la minoría que le gusta el boxeo más estilista, de desplazarse, caminar, también claro. Le gusta, ¿no es cierto? Hay gente, pero la mayoría quiere ver dos peleadores que se dejen todo y vayan para adelante. Sí, sí, sin perder la técnica, pero que se trabaje, que tenga ritmo, ¿viste? Y, claro. Y yo creo que vos tenés ese tipo de boxeo, has mejorado muchas cosas, te he visto mejorar muchos desplazamientos que antes no tenías, sobre todo con el tema de piernas y demás, y creo que bueno, siempre estás tratando de incorporar y preguntarte un poco si tu cuerpo técnico te dijo, a ver, Elías, tenemos que ajustar esto, nos faltó hacer tal cosa, arriesgaste más de la cuenta... ¿Qué te dijo el Colo? ¿Te dio alguna indicación o quedaron realmente conformes y por ahí pensando también que había sido un fallo medio injusto? ¿Cómo lo vio tu cuerpo técnico? Sí, siempre hay cosas para mejorar, por más que en términos generales haya sido un trabajo bueno, pero siempre hay cuestiones que hay que mejorar y pulir, siempre eso. Sí, el cuerpo técnico mío lo vio también que era muy ajustada, pero que habíamos ganado la pelea. Ellos la vieron igual. Como lo vi yo también, que estaba un punto y medio arriba, dos puntos arriba como máximo. Y bueno, ellos la vieron igual y no, hay que trabajar. Me dijeron que hay que pulir más cosas. Trabajo bien. De desplazamientos, de piernas, un poquito más. Así que hay que hacer hincapié también en los cambios de ritmo, en trabajo... Viste, no tanto a la cabeza, buscar el cuerpo, muchísimo, hay mucho trabajo, o sea, muchísimo trabajo tenemos para muchas hacer, cosas para donde hacer. Busquemos, siempre tengo para mejorar, donde busque yo tengo siempre aspectos que estoy mejorando de a poquito, en mi técnica y todo, pero donde me busque yo tengo para mejorar mucho, claro. Entonces tenemos ahí laburo para hacer. Hay laburo para rato. Sí. Y Elías, un poco trasladarte al futuro, yo sé que primero hay que pasar este compromiso y uno siempre está enfocado en esta pelea, pero imagino que te gustaría... combatir en el exterior, probarte con boxeadores realmente de fuste, o como nombraba recién los mexicanos. Imagino una pelea tuya con un mexicano sería, bueno, terrible. Yo calculo que es para mirarla ahí en ringside, sin duda, ¿no? Sí, estaría buena. Sí, yo tengo, o sea, mi sueño, el sueño de que yo comencé a boxear es triunfar en el exterior y ser campeón mundial y en Estados Unidos, donde está la meca del boxeo. Ese es mi sueño y yo pienso concretarlo y no parar hasta lograrlo. Qué bueno. Pero voy a ir de a poco. Yo soy en manos de Samson también. Sí. Él me va a ir proyectando. Yo tengo que quedar a disposición también, claro, de él. Que sí, él va viendo. Él es el experimentado, supuestamente. Él es el que sabe de quién con qué pelear, cómo hacerte la carrera. Bueno, así que yo no sé lo que se vendrá a futuro. Pero yo estoy dispuesto a escuchar al promotor. A Samson, que él me va a ir diciendo, seguramente no, él no le va a errar porque tiene hace muchos años que está en esto, sabe mucho con respecto a proyecciones y a carreras, cómo ir, si es de a poco, da mucho avanzando. Sí, él tiene que estar capacitado para eso, así que yo confío en él. Y el futuro que sigue, no sé, pero yo, viste, todavía pienso, tengo una cabeza entre ceja y ceja Clavero. Para octubre, sí, ¿no? obvio después que uno. Pensaré, después de la pelea. Lo inmediato, uno piensa en lo inmediato, que es pasar esta pelea y bueno. Exacto. Pero no, seguro. Ahora uno siempre por ahí, viste, mira hacia el futuro porque ve, ¿no?, en vos que hay posibilidades de crecer. Te saco un poquito de lo tuyo y te pregunto si tuviste la posibilidad de ver la pelea de Pacquiao con Matisse. Sí, la vi. ¿Qué opinión te dejó? Y yo pienso que la opinión no es viste, muy porque distinta. Con el diario del lunes toda la gente lo salió a matar a Lucas Matisse y yo creo que es un profesional que no se lo merece, ha dado tanto por el boxeo, y lo decía yo en el comienzo del programa, ¿no? Con Maidana y vos a coincidir, sí, con Maravilla Martínez, son los que en la última década pusieron al boxeo nacional en la meca del boxeo, sí, de los Estados Unidos. Yo creo que... Eso es cierto, es verdad. Eso no lo discute nadie. Lucas fue uno de los tres grandes de los últimos años del boxeo argentino. Y ha ganado cada guerra, Lucas. Terrible, terrible. Pero bueno, en cuanto a la particularidad de la pelea es una cosa, y en cuanto a su carrera deportiva pienso que es otra. Sí, sí. Porque lo de la pelea del sábado fue algo excepcional, ¿viste? Una excepción distinta a las guerras que ha tenido Lucas antes. Y con garra, y se ha levantado, ha peleado con Dani García, 6 rounds con un ojo roto, que si no estaba ciego de un ojo, y terminó y peleó, que no lo noqueó a lo último, porque lo salvó que se le cayó el bucal a Dani García, y hubiera sido otro su futuro también, pero estuvo ahí. Sí. Y con un ojo peleó la pelea esa, y ha caído otra vez, no sé si con Molina, creo que fue, que cayó con Molina, dos veces. Con Postol también, bueno. Entonces en su carrera vos no le puedes discutir, viste, la falta de coraje o valor, porque Lucas lo tuvo, lo ha tenido. Pero en esta pelea para mí, yo me sentí, un poco decepcionado. Claro. Porque vi en Lucas que fue muy superado por Pacquiao, sí, durante toda la pelea, era superado, pero yo creo que podría haber ido a matar o morir, a buscar la corta distancia, meterle la cabeza en el pecho y tirar para el cruce, arriesgar, ya fue, ya que... Moría, claro, que pero es lo, es justamente pero... lo que decía en el comienzo del programa, Elías. Un boxeador como Matisse tiene la experiencia suficiente para tomar decisiones acertadas o desacertadas arriba del ring, ¿no? Viéndose superado, ¿no? Superado en todos los terrenos, en velocidad, en aguante físico, en permeabilidad de los golpes y demás. Él seguramente en los próximos días, en las semanas subsiguientes, él va a dar un parecer de lo que él sintió y lo que le sucedió, porque él toma la decisión de no continuar. Pero digo, uno dice, bueno, a jugársela, pero si vos ya sabes que estás superado en todos los terrenos, también poner la cabeza para perder por nocaut, para que la gente diga, se la jugó y... O sea, es una decisión brava ahí arriba, ¿no? Pero esa decisión para mí es mucho mejor a quedarte arrodillado y mirando, esperando la cuenta. Sí, sí, sí. 10 y. ¿Entendés? Es algo personal, cada uno es distinto. Claro, es la decisión, hay que estar ahí arriba, claro, hay que estar ahí arriba. Y te hablo de lo que hubiera hecho. Sí, sí, sí. Y mirándolo por la tele. Pero bueno, para mí, yo digo. Esperanza con Luca, con todo, pero que como que se rindió, que él es una decisión antes de tiempo. Es una decisión que tiene que estar, me parece, Elías. Y en esto me parece que podemos coincidir por el hecho de que tiene que estar tomada antes del combate. Y bueno, si me toca esto, y bueno, yo voy a hacer esto, me la voy a jugar hasta lo último. O sea, es una decisión que mentalmente tiene que estar dentro de las posibilidades de lo que puede pasar en la pelea. Claro. Entonces, si no, yo ya entro mentalizado que si pasa esto, y bueno, me la voy a jugar. Si pero, ves que no te sale esto, aquello, lo otro, claro, tenés que decís, está el bien. Último recurso, viste, la autodestrucción, viste, de comer. Claro, porque si vos decís, bueno, autodestruirte, matar a tu rival y te claro, mata. Si esa decisión no está antes del combate y vos la tenés que tomar arriba, cuando ya estás superado, me parece que ahí es diferente. Porque vos, cuando estás arriba y no lo tenías pensado, es diferente tomar la decisión, bueno, salgo. O sea, es un poco lo que queremos escuchar de Lucas Matisse. Y un poquito preguntarte, se viene la pelea de Luquita Fernández por el título del mundo. Sí. Vos lo conocés bien y se le da la posibilidad de ser el primer rosarino en consagrarse campeón mundial, ¿no? Nada más y nada menos. Es un gran amigo y un gran boxeador, es un grande donde lo mire, y él se lo merece, la verdad que han compartido gimnasios y años entrenando juntos, qué grande, yo tengo una alegría, ¿sabes? Cuando le ganó la película a Giorgio Franco, Ah, cómo me grité. Sí, además porque le gana a un mimado de Golden Boy Promotion. Y era perfecto. Claro, viste, tenía todo para perder, si se quiere. Lucas, lo que lo conocíamos, sabíamos que no, que tenía muchas condiciones. Pero viste cuando decís, bueno, estaba todo preparado para que gane Franco, sí. Y sin embargo... Encima venía perdiendo bien, porque lo habían tumbado y venía perdiendo Lucas. Y la sacó, pero a puro... Pateó el tablero y dijo, me la quedo yo. Sí, la garra del campeón, viste, que sale... Sí. Tremendo boxeador el enano. Tremendo boxeador el enano. Le mando un saludo a Pablo, al papá que seguramente. Oh, Pablito, gran oyente de Boxeo Planeta. Le mandamos un abrazo. Sí, grande. Escucho, yo mando un saludo muy grande a Pablito. Hace rato no lo veo. Bueno, Elías, se nos va el tiempo, se nos va esta edición de Boxeo Planeta. Agradecerte, como siempre, amigo, este paso por este querido programa que te tiene siempre tan presente, ¿no? Y alegre por lo que has transitado en esta dura actividad. Que es el deporte de los puños. Voy a tratar de estar ese 20 de octubre haciendo la transmisión para Boxeo Planeta. Te mando un fuerte abrazo y bueno, gracias por estar. Bueno, Dami, muchas gracias. Ojalá puedas estar y nos veamos ahí el 20 de octubre, ojalá. Dale, y bueno, gracias a vos siempre también por estar siempre presente y dándome la oportunidad y de salir en tu programa, que es uno de los programas más escuchados y más lindos de Argentina, Boxeo Planeta. La verdad que hace tiempo que viene y bueno, es muy buen programa y muy lindo. Así que muchas gracias, Dami. Gracias. Y un abrazo y saludo a todos mis amigos rosarinos. Un gran abrazo, Pablito Benfato también. Así que a todos. Toda la barra, toda la banda. Abrazo, amigo. Gracias, A Dami, un abrazo grande. Ha sido Elías el Macho Araujo aquí en Boxeo Planeta. Quédate en Boxeo Planeta. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL. Presidente Perón, 7385. Teléfono 0341-525-3502, Rosario. Esto es Boxeo Planeta. Perdidos, los redonditos. Muy bien, ya cerrando esta nueva edición de Boxeo Planeta, aquí en la Super 107.5 de Rosario, lo que viene para el fin de semana. Le agradezco la información a la gente de Sergio Rodríguez, que me manda siempre todas las gacetillas de prensa. Y ya para el próximo festival que tienen programado va a estar combatiendo Davi el Loco Liaskevich frente a Javier la Bestia Maciel. Va a ser a 6 asaltos. Ya está programada para el viernes 27 de julio en el Club El Porvenir de Quilmes. De la provincia de Buenos Aires, vuelve La Bestia Maciel. Va a ser transmitido en directo por TNT Sports. Gracias, Marcelito González. Nos manda toda la información de lo que va a ser la velada que presenta Arano Box. Invierno a todo boxeo en Carlos Paz, gala número 2, título sudamericano ligero. Se presenta nuevamente Matías La Cobrita Rueda frente a César El Gato Antín. También en la misma jornada, título sudamericano gallo, Sardines versus Gómez y por supuesto la participación especial de Leonela Sánchez. La multicampeón amateur se va a estar presentando el 28 de julio en el Hotel Mónaco, ahí en Villa Carlos Paz, con una nueva organización de Arano Box. Damián Pelechía me manda toda la gacetilla de lo que va a ser Batalla de Campeones, Estadio Federación Argentina de Boxeo, sábado 21 de julio, 20:30 horas, título latino ligero de la Federación Internacional de Boxeo, Gustavo, el Eléctrico Lemos, con el hombre, el oriundo de Villa Gobernador Gálvez, Miguel, el Zurdo Acosta, se van a estar presentando en Batalla de Campeones en la FAB. En la misma jornada, Elías Aedo va a enfrentar a Ezequiel Sami, Nicolás Galancito Alechea va a combatir con Delmiro Bordón y por último, Diego Tigre Silva combatirá con Marcelo Valdés. Batalla de Campeones en la FAB, organiza OR Promotion. Dentro de los pedidos, ¿no? Los recuerdos de Boxeo Planeta, las anécdotas siempre van a estar. Y en este caso me preguntaban una anécdota muy, muy rica, muy pintoresca, ¿no? Que, bueno, cuando combatía Carlos Monzón en Europa, en Francia, hay una anécdota muy interesante que, bueno, que Monzón le iban a dar un premio y él tenía que agradecer, ¿no? a las grandes figuras. Que bueno, le daban el galardón y bueno, tenía que decir el saludo en francés pero yo voy a dejar que lo cuente un hombre que estuvo en esa oportunidad y le vamos a dar el recuerdo al querido Ernesto Cherkis Vialo contando Pipí Cucú por Carlos Monzón. Jacques Chirac. Resolvió darle el premio a Monzón como el deportista extranjero del año. Sí. Para lo cual vino el ceremonial. Sí. Hasta el hotel donde nosotros estábamos alojados, con instrucciones precisas de protocolo, diciéndole, mira, usted lo van a ir a buscar unos motociclistas, va a tener una limusina, lo van a llevar, el salón tiene capacidad para 400 y pico de personas, usted va a ingresar por la... Entonces empezamos a practicar la más fácil, que es, no te compliques. Merci beaucoup. Listo. Nada más. No le agregamos señor alcalde, monsieur, nada. Merci beaucoup. Listo. Esto es todo lo que tienen que decir. Lunes, martes, miércoles, jueves, merci beaucoup, íbamos a caminar a la mañana, merci beaucoup, veníamos de entrenamiento, merci beaucoup, íbamos al gimnasio, merci beaucoup, salíamos del gimnasio, merci beaucoup, así permanentemente. Íbamos hacia la ceremonia, sí. Iba Milcar Brusa, Tito Lecture y yo. Entonces yo, para asegurar el partido, le digo a Tito, que iba adelante, merci beaucoup, monsieur Lecture, para recordar el registro auditivo. Sí. La ceremonia se llevó a cabo tal como estaba prevista, entró Chirac, le entregó el premio al deportista extranjero del año. Monzón tenía un traje azul, una camisa blanca, una corbata roja, unos zapatos encharolados, una pinta impresionante. No, le caían las pinchas muy bien. Impresionante, 1,81 m, sí. 73 kilos, sí. Impresionante. Chirac le entrega y dice unas palabras. Sí. que la traducción no tiene importancia. Usted ha sido considerado el mejor deportista que ha pasado por Francia y nosotros queremos entregarle esto para que lo recuerde toda su vida, por gratitud, pim, pam, pum, pum, pum. Le entrega, aplauso de la multitud, flash de los fotógrafos, cámaras enfocando, y llega el momento de Monzón, y nosotros que estábamos abajo, sí, vamos. Cuando hizo asentimiento con la cabeza, nos quedamos tranquilos. La sabe. Claro, entonces el locutor dice ahora unas palabras. Bueno, ahí estaba la anécdota de Cherky que termina con el famoso pipí cucú de Carlos Monzón, que se extendía un poquito en lo que fue el recuerdo. Queridos amigos de Boxeo Planeta, se nos ha acabado el tiempo. Agradecerles esta nueva edición de Boxeo Planeta en mi casa, en la Super 107.5. Gracias Dani Bravo por ponerme en el aire. Y bueno, nos vamos a estar encontrando todos los lunes a partir de las 21:30 horas, cuando los micrófonos de la Super digan presente y Boxeo Planeta empiece a transitar este querido camino que tiene que ver con el deporte de pegar y no dejarse pegar. Gracias por todo, los espero el próximo lunes a las 21:30 horas aquí, en la Super 107.5 de Rosario. Ya tiembla el cuadrado, se encienden las luces y explota el aplauso que es como un clarín. Segundos afuera, el músculo cruje y van dos titanes al centro del ring. Comienza el combate, fintean la gloria, un uppercut, un gancho, un cross, el knockout. Y a esponja y sudores se escribe tu historia hasta que el gol marque tu último round. Boxeador, que en un round de sangre y suerte te jugás a vida o muerte. Boxeador, tu razón no importa nada cuando el ansia de la turba solo espera la trompada que te lleve o que te hunda en la lona despiadada. Boxeador, gladiador del puñetazo, yo te admiro, yo te abrazo, con la mano levantada o vencido en tu rincón. Y es por eso que hoy te canto con fervor de ser humano. Yo te busco entre las hojas, yo te grito, yo te aplaudo, sin corona o con corona, indomable boxeador.